Desde Barcelona, ciudad souvenir. El síndrome de las palabras. Vente para nosotros, coño. Escondidos en colchones, atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. El síndrome de las palabras. Radio para viajar. Al Hussein ha dejado atrás tierra quemada y vida miserable. Vino en un barco de polizón, vino en un barco metido en la bodega. Al Hussein quiere trabajar, nada le importa si debe ser esclavo. Ser esclavo. Al Hussein no tiene lugar, no le permiten entrar al paraíso. Al Hussein ha subido a un tren, al Hussein escondido en derecho humano animal natural. Libertad de movimiento. Los dos inmigrantes escondidos en los colchones se encuentran en buen estado y no han requerido asistencia sanitaria. Vamos a abrir. Y el otro hay que bajar. Vamos a abrir este primero. La radio te obliga a escuchar. Vente para nosotros, coño. Escondidos en colchones, atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. La Guardia Civil de la ciudad autónoma, Guardia Civil de la ciudad autónoma, Guardia Civil de la ciudad autónoma, ha detenido a dos subsaharianos. Quieren que obedezcas con todos tus sentidos. El síndrome de Ulises, radio documental. Well, I'm a running, but

qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir. De decir, ah, este es diferente, míralo, míralo que es diferente y tal. Y no solo conmigo, pasa con mucha gente, ¿sabes? A tal punto creo yo que la gente se refugia en lugares de la ciudad para estar entre los suyos, ¿sabes? Como los animales, o sea, es algo increíble. Chucha de su madre, así, en otras palabras, o sea, un insulto al aire, al irónico, decir, a, ¿dónde estoy, sabes? No me siento libre, no puedo salir por la calle a correr, a disfrutar, porque no tengo inclusive los derechos, ¿sabes? Y me estoy comiendo mi vida trabajando en un lavadero de coches, por ejemplo, en otras cosas que no tengo que hacer, porque tengo inteligencia, ¿sabes? Y quiero que por eso me valore. Y para eso necesito papeles para poder acceder a un trabajo. Porque en sí es su misión, se puede decir, porque lo aceptas, quieras o no, ¿sabes? Porque tienes que comer, tienes que vivir, tienes que relacionarte con alguien, no puedes estar encerrado en tu casa todo el día, ¿sabes? Sales a la calle, al kiosco, le pides a alguien, qué sé yo, un periódico, ¿ya? A lo mejor la gente de aquí se enrolla a conversar con el kiosquero, tú no, tú vas, ven un periódico, un diario, ven para acá y te vas, ¿ya? Entonces, te das cuenta que cuando te vas, sientes esa mirada, ¿sabes? Decir, ah, este tiene otra manera de ser y tal, no sé cuánto y tal, y esa crítica, porque aquí también se habla mucho a espaldas de la gente, ¿sabes? Más que nada el extranjero. Me voy, me voy. Donde no hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Barcelona es una muy linda ciudad para aprender cosas y para ver diversidad cultural, que creo que es lo más lindo que tiene esta ciudad, que tiene una cultura global muy grande, de gente que viene con muchos sueños y expectativas a ver qué es lo que hay acá, y esa es una parte muy buena de Barcelona. Pero después también tenés una urbe que trabaja demasiado la imagen, que todo es muy fachada, que hay pocos valores humanos. Al lado de lo laboral, por ejemplo, hay un montón de cosas que nos extrañan de la Argentina, ¿eh? Presiones. Desde presiones o el bla bla bla, y después las cosas cambian mucho, no pasan. Ven conmigo. El síndrome de Ulises, radio documental. A este punto hemos llegado porque en un país donde todos son vivos ya no queda la oportunidad de ser vivo, ¿no? Ya con quién uno es vivo si todos se avivaron. O sea, la avivada argentina ya. Ahí tenemos el resultado de la avivada argentina. Un entorno en el que todo tenía que ser perfecto, porque si no, no salís adelante. Y es mentira. No salís adelante porque el entorno no te deja. Eso es lo que pasa en la Argentina. Porque yo cuando salgo a la una, por ahí pase a esa hora, ¿eh? Migrar, derecho humano, animal, natural. Quieren que obedezcas con todos tus sentidos. Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. La radio te obliga a escuchar. Do the worm on Necropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. Libertad de movimiento. Radio Libre contra el nuevo orden del colapso. El síndrome de las palabras, el síndrome de Ulises. Serie documental, formato radiofónico. Radio Libre, independiente y no comercial. Esta serie contiene y dispone de archivos que van desde finales del año 2001 hasta comienzo del 2023 en el que nos encontramos. el siglo que va a ser seguramente el más nefasto de toda la historia humana. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, pesimista y no comercial. Pesimista, pero en acción directa radiofónica contra el nuevo orden del colapso. Porque ¿quiénes se benefician de todo este caos natural y social? Los de siempre. El síndrome de Ulysses, el síndrome de la migración en un mundo podrido. El síndrome de Ulysses, el síndrome de la migración, el síndrome del inmigrante, el síndrome del movimiento libre, en un mundo podrido y de esclavos. Voy en un barco fantasma, en un pijama de hojalata. Mi vida es larga, el tiempo es mío. Era energía en el pasado. Seré basura para siempre. Yo seré su cara deformada, y yo seré sus hijos infrahumanos, y yo seré comedia ecologista, y yo seré, seré tu pesadilla. La síndrome di Ulisse, la síndrome migratoria in un mondo marcio. La síndrome di Ulisse, la síndrome da migração in un mondo podre. Το σύνδρομο Οδυσσέα, το μεταναστευτικό σύνδρομο σε έναν σάπιο κόσμο. Σύνδρομο Ulisse, το μεταναστευτικό σύνδρομο σε ένα mondo podrido. Ulisses syndrom, das migrationssyndrom in einem mundo podrido. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, improvisación. Bajo, solo. Equipo de mierda. El síndrome de Ulisses. 16, lunes 16 de enero de 2023. El síndrome de Ulisses, el síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, no comercial. somos fabricantes de opinión, no somos periodistas, en absoluto no nos interesa la información, ni somos desinformadores. Simplemente ejercemos nuestro legítimo derecho a la radiofonía, el síndrome de las palabras, el síndrome de Ulises. Radio libre, independiente y no comercial, transmitiendo desde algún lugar de Barcelona, desde algún rincón de Barcelona, desde el año 2005 hasta hoy, 2023, en el nuevo orden del colapso. Radio libre. Escondidos en colchones, atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. Desde Barcelona, Ciudad Souvenir. Radio para viajar. El síndrome de las palabras. La radio te obliga a escuchar. Syndrome verborum liberum, radio in mundo servorum, in plena pharmacocracy et in fine mundi principium. 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira, es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. El síndrome de las palabras. El síndrome de los euromigrantes. ¿A dónde vas con este cambio climático? Ya no hay montañas verdes. No hay ni un solo gramo de nieve en el Ártico. En ninguna parte hay nieve. Los mares están sulfatados y huelen a muertos. ¿A dónde vas? Sola y con 50 años. Ya no hay entretenimiento en las ciudades. Ya no hay más que odio capital desde el 2028. Hay un dolor nauseabundo, un control total y la misma tecnorrepresión de toda la vida y ahora de toda la muerte. ¿A dónde mierda vas, ¿A dónde? Como los esquimales, a morirte sola y famélica, sin poemas, sin sexo, sin desamores y ni siquiera ausencias. Todos tus muertos son olvido. No existe ya la arrogancia de caminar y pensar. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás si tampoco tienes papeles ni chips de buena conducta? Una europea sin papeles, sin salvoconductos, no muy agraciada, y lo peor, una mujer de mediana edad, sin hijos ni nietos, sin trabajo, y en la Europa española o en la Nueva África. Una mujer europea sin historia, porque la historia se paralizó cuando dejó de llover y el agua se convirtió en dinero. ¿A dónde irás? Si ya el mundo, para millones como tú, el mundo está muerto. I went up to the mountain. Apocalypse dreams in my head. There was fire upon the horizon, but it was just sunrise turning red. Maybe it's time. Maybe it's time. Each night I walk to the edge of the city. That's where the darkness begins. I made a promise out here a long time ago, and I've been waiting ever since. Maybe it's time. Maybe it's time. Maybe it's time. This world has become an empty place, a wide open landscape, some weird painted sky. Dawn breaking open in islands of light, and people move as shadows, never touching at all. I've never been afraid to die. I've been out across every ocean, chasing after the storms. My crew long dead are deserted now, and the sea nothing but calm. Maybe it's time. Maybe it's time to turn this ship around. They certainly didn't. For once a year, London forgets all about being a big city and goes truly wool. Yes, and so would you if you had your pants pulled off you in broad daylight. Among the important visitors to watch the sheep-shearing contest of the Federation of Young Farmers Clubs, including nice work by the only woman entrant, Miss Wood of Yorks, are Lord Delaware and the Duke of Norfolk, President of the Federation. There are also a few sheep, but apparently they don't feel so good. The individual winner is Mr. H.T. Davis, and Miss Wood gets a special prize for being the only lady. And now we're handing over to our special commentators on the ground. You heard. Boris Johnson voters and Conservative voters will start to say, actually, does this government have a grip of immigration? However you define grip, no one would suggest it's an easy thing to achieve. Those shouting loudest and angriest will always be there. Massing on Dover is nothing new for the far right. The question for the government is, if worries about control and numbers become a mainstream concern again, what then? Yasmin Ara Khan there. Well, we did ask the Home Office for an interview, but nobody was available. In a statement, the Home Office said the UK has a statutory obligation to provide destitute asylum seekers with accommodation and support whilst their asylum application is considered. Asylum seekers are housed where appropriate accommodation is available. We're encouraging more local authorities to help. We take the well-being of asylum seekers extremely seriously. Any abuse is completely unacceptable. La radio te obliga a escuchar.